le decimos al ministro Burzaile, se lo dije cuando nos cruzamos en un programa de televisión, se lo vuelvo a decir ahora y se lo dijimos ayer a través del ministro de Modernización Ibarra, con quien nos reunimos en el día de ayer. No solamente no vamos a permitir que se avanzase el derecho a la organización sindical con esta tarea sistemática de perseguir a los delegados y a los dirigentes de ATE, que no lo vamos a permitir, sino que vamos a pelear para que reincorporen a los que ya despidieron y para que el 31 de marzo, cuando ellos dicen que nos van a despedir a todos, no puedan despedir a ninguno, porque lo vamos a...